Bueno, mira, yo estaba como representante de la tercera sección electoral para Pichetto, yo estaba de armador de la parte de la tercera, para la parte alternativa federal. Cuando Pichetto se une con Macri, me hacen venir a Cañuelas para hablar con los dos sectores, tanto el de Cambiemos como los radicales, como el PRO, para abrir listas y meter lo mejor de cada uno, que no haya interna, que no haya nada. Y bueno, me senté a charlar y bueno, me dijeron que no, que ya estaban ellos cerrados con su lista, los otros cerrados con la otra lista, y bueno, me dejaron afuera de todo. Se lo comenté al senador y por intermedio de Gustavo Cuervo, que es del Ejecutivo de Vidal, me dieron esta lista para poder participar. Fue época de mucho trabajo, porque más allá de que les dijeron que no a poder armar la lista de unidad, también se hizo mucho esfuerzo para que esta lista no pueda participar, ¿no? Sí. Se hizo mucho esfuerzo y trataron de bajarla muchas veces, y no pudieron. Sí, creo que no sé si habrán sentido miedo o algo por el estilo, porque nos dio mucha más fuerza a nosotros para seguir en este camino. ¿Y qué viste primero que nada en Pichetto para poder sumarte al sector de él? Lo vi un hombre que hace 18 años que está como senador y estuvo en todos los gobiernos apaciguando, y para mí es un hombre que tiene mucha cintura política y es muy capaz. ¿Y en Cañuelas o cómo lo ves vos a Cañuelas? Hoy por hoy muy mal lo veo, tanto en salud, en seguridad, en educación. Lo veo como que no escuchan al vecino, mal, la verdad que lo veo mal a Cañuelas. Ustedes hablaban hoy que la primera idea o lo principal de lo que intenta hacer el espacio es escuchar a los vecinos, y eso que escuchan de los vecinos son estos problemas. Sí, son estos problemas, que van a la municipalidad, no los escuchan, que la parte del Ejecutivo, los planes que tienen o los proyectos que tienen no son para el vecino, sino son para ellos mismos. Sí, muchas cosas de esas. ¿Qué expectativa tenés para el 11 de agosto? Buenas, muy buenas. La verdad que mucha respuesta de la gente. Vienen, como estaba hablando Claudia, vienen ellos a buscar boletas y quieren un cambio. ¿Es la primera elección de este espacio que lo pensaba a futuro para que vaya creciendo? Sí, bueno, por supuesto. Esa es la idea, arrancar para poder seguir con todo. Así todo, en los pasacalles dice Macri Vidal, porque ustedes con Pichetto como vicepresidente también trabajan para Macri y para Vidal. Sí, por eso estamos con ellos.